¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. He dicho vale para entrar, para ganar diable. Ahora, hola, buenas noches. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Ahora sí está usted autorizado a hablar. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos cada noche de jueves en directo en la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, aquí en Frontera Radio. Hoy tenemos mucha gente, muchas personas en nuestro estudio. Pablo, como hemos dicho. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? Ahí de nuevo. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Buenas noches. Con su super carpeta mágica. Don Joaquín. Hola, buenas noches. Que hoy está contento. La noche pasada estaba triste porque, como no pudo venir al programa, lo puso y escuchó que habíamos traído a un especialista en Linux y se sintió... Y si ya me han abandonado, basta con que me dé media vuelta para que traigan a alguien, ¿no? No, yo lo que pensaba es, qué pena, hombre, hoy que podía hablar con alguien, pues me lo pierdo. Ya resulta que era usted mismo, ¿no? Y después me di cuenta de que era yo, o sea que... Don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tú tienes que hablar fuerte, alto y claro. Me has puesto el micrófono más flojito a mí, ¿no? Ahora, buenas noches a todos. Perfecto, ahora sí. Bien. Y en las gradas tenemos a Sergio y a Isabel, ¿eh? Con que si ellos quieren intervenir, pues bueno, solamente con que peguen un empujón para el lado y quiten a alguien del micro y comenzamos. Bueno, esto se me está acoplando. Y ahora no te preocupes, ahora. Ahí. Ahora está bien. Tenemos que comenzar un programa más pidiéndole explicaciones a Alito. Sí, a ver el agua. El agua, Alito, ha traído pluviometría. Ha llovido. Sí, sí. Pero ha llovido tanto como para hacer noticias en telediarios nacionales. ¿Cuándo empezó a llover? Bueno, es según la zona, ¿eh? Porque yo he visto hoy esta tarde una noticia en uno de los programas de que hay por las tardes, y en unos sitios que no sé si era Jaén. Por una zona de Jaén, han caído en estos días 100 litros y el año pasado entero cayeron 200 litros. Sí, pero es que el otro entonces, día... Ahí sí que sería noticia, es decir, en un año entero caer 200 litros por metro cuadrado y en estos dos o tres días han caído ya 100 litros solamente. Yo con lo que alucino es con la desinformación que hay. Exacto. Porque es que yo he escuchado, y he leído, ayer leí que habían caído 20 y tantos litros. Después en Antena 3... salió y decían 143 litros. Y yo me quedé así, digo, hombre, tanto no he visto yo que haya llovido. ¿Qué diferencia? No, no ha llovido tanto. Hombre, en ¿no? el periódico de hoy pone que unos 100 litros. En Grazalema hablan de unos 100 y pico de litros. Bueno, si en Grazalema siempre llueve más que aquí. O sea, y yo realmente, yo no sé cuántos litros han caído. Menos mal que tengo aquí el especialista. Porque pero que, por lo menos en Jerez, pero en Picadueña Alto, lo vamos a ver exacto. Picadueña Alta, no ha llovido. Estación Meteorológica Lito 2. A ver. Empezó el lunes y el lunes cayeron 6,1. El martes 27,7. Y ayer miércoles 86,1. Ayer se llevó todo el día lloviendo. Ayer se llevó, sí. Más persistente y más. En cuanto al miércoles, lo que digo que es importante o no importante, es bastante importante. O sea, ya por lo que vengo yo diciendo y todos los resúmenes meteorológicos, el año pluviométrico de Jerez suele estar en torno a lo normal, digamos, no el normal entre comillas, porque después no hay normal, no hay ninguno, pero bueno, el normal, la media, en torno a los 700, 800 litros, 750, 800, suele ser la pluviometría el año, normal. El año entero, ¿no? El año normalito, los hay. No, no, miento, 600. Los ha habido de 800 y los ha habido secos de incluso hasta de 270, que creo que es el más seco que he medido. O sea que mucho altibajo, ya hemos hablado mucho del tema, que si el cambio climático, que si no, que si sí. Siempre había altibajo, pero digamos que una especie de media en torno a los 500, 600. O sea que caiga 100 o alrededor de 100 en 3 días. Es una cantidad importante. Son litros, sí, son. Y después, en cantidad diaria, este ha sido la tercera en importancia en 10 años. ¿Eh? Es el tercer día más lluvioso en 24 horas en 10 años. Yo tengo registrado uno de 120 y tantos litros en un día, otro de 90 y algo. Aquel famoso diciembre tan, ¿no? 120 y tantos de en un día. 90 y tantos, ¿no? Ese diciembre de las inundaciones es que no fue un día como el de, digamos, como el de ayer, ¿no? Que cayó a lo bestia, sino que es que fueron 20 días sin parar. Uh-huh. Pero lo diario no fue tan exagerado. Fue, ¿verdad? Exagerado para lo normal, 40, 50 litros. Pero es que fueron 3 semanas sin parar. ¿Os acordasteis de este último claro. septiembre también? A mediados de septiembre, 13 de septiembre, no me acuerdo yo porque estaba. Tengo por aquí, ahora lo busco. Pues eso, que es el tercer día más lluvioso en los 10 años que llevo, bueno, 11 ya que lleva la estación midiendo. Funcionando. Y bueno, 86 en un día está ya pasándose. Porque la verdad es que ha habido problemas en la entrada de los sí. colegios, ha habido. El campo no le ha dado tiempo a ciertas zonas a absorber y problemas. Para los pantanos, pues los 2 días anteriores. Mojaron la tierra y el tercero que ha caído la mundial, pues todo ha escurrido. O sea, no ha empapado nada, no ha dado y con la velocidad que caía, y más allí en la sierra donde escurre hacia los pantanos, pues supongo que habrá venido estupendamente, porque esos casi toda la cantidad de agua del miércoles pantano, ¿no? Ha ido para. Porque ya estaba claro, mojado, digamos, ¿no? Porque 27 el día anterior ya dio tiempo para empapar bien. Así que bueno. Seguimos, bueno. No 100, ciento algo, no he hecho la suma, pero vamos, ciento muy poquito más de 100. Nada de 300, como me has dicho tú, que has visto en algún lado. Sí. 300 litros, no, 300 litros estaríamos con gafas de buzo aquí, prácticamente, ¿no? Hay mucha exageración. ¿Y cuál es la previsión? ¿Qué? La previsión. ¿Va a seguir la previsión, no, un la previsión ya, ¿no? ya afloja. Hoy daba una probabilidad de entre el 80%. Ha caído esta mañana algo. Tengo como he echado un vistazo. Tendré unos 4 litros más que para el día de hoy. De esta mañana, digamos. De esta mañana. Pero ya para mañana dan nubes sin peligro. Y el fin de semana las lluvias están por el norte, no por aquí. Así que, bueno. Este ha sido un frente curiosito que ya tocaba. Y tocaba porque es que, bueno, lo siento por los sevillanos, pero es que Feria de Sevilla se tiene como. Es que parece que tienen la negra, pero. Pero no tanto, ¿no? Decían, pero no tanto. Pero no tanto. Es que parece mentira, pero casi siempre se moja algún día. Pero bueno, con el fin de semana bueno. Sí. Con lo que compense mucho, pero bueno. Así que bueno. Ya no llueve, ya. Ya disfrutarán. Tampoco. Y el viento, sobre todo, aparte de la lluvia. También, claro, la descompensación, vamos, la diferencia de presión ha sido muy alta, entonces los vientos han sido muy fuertes. Que es otro inconveniente para la lluvia, aparte de que te pillen las horas críticas de ir al trabajo, de volver o lo que sea, que coja el paraguas y no te sirve, no te sirve de nada. Para nada. Eso es otra molestia, pero bueno, si se te mojan los pies o se te mojan si te rompe el paraguas y te siguen mojando. O sea que... Pero bueno, hay que pensar en el futuro, de a ver si no hay restricciones este verano, este próximo verano. Bueno. Es lo que yo digo siempre, que aquí no llueve, pero cuando llueve, llueve. Sí, aquí cuando llueve, llueve. Y en Grazalema, pues si aquí ha habido unos 100, lógicamente en Grazalema habrá sido 150, 170 o incluso punto doble, más, ¿no? En abril aguas mil. Dicen. El refrán completo es el agua de abril cabe en un barril, y también. Si el barril está afondado, el campo negado. O sea, o muy poquito o campo inundado. Tengo aquí un correo que... ¿Eso qué es? Este muchacho se la está jugando aquí hoy, ¿eh? Es que hay alguno con unos tonos de móvil un poquito, ¿no? Pero es que hay que apagar los teléfonos. O ha vuelto a marcar Getafe o algo ha pasado ahí. Vamos a ver, tenemos aquí un correo que no habéis leído, porque hace 19 minutos que se ha enviado al grupo. No. Lo manda Álvaro, tu compañero Álvaro, que dice: un amigo y colega de profesión que vive en una de las muchas urbanizaciones nuevas que están surgiendo en Sanlúcar se encontró el otro día, cuando iba a tirar la basura, el tubo de un Celestron 80 Power Shaker. Tras una comprobación superficial, constaté que funciona perfectamente. Aunque la noche era lluviosa y cerrada, conseguimos ver la luna con bastante aumento de definición. El tubo lleva un ocular de 20 aumentos y una barlu de 3. La cosa es, si se confirma que ha sido un abandono, buscarle una montura decente. Y os pregunto, pues, ¿cuál tipo, marca y dónde se compra? Sí, sí, sí. Bueno, que lo sepáis, que la gente se encuentra tubos. Se encuentra un tubo Celestron que vale 2.000 euros de 8 pulgadas. De 80, Celestron 80 Power Shaker. Ah, 80, 80. Un refractor de 80, ¿no? Refractor de 80. Ajá. Un poquito más grande que nuestro ETEC. Sí, sí, vamos, no es como el mío de 8 pulgadas, vamos, pero que vale. ¿Cómo se puede? Celestron de 80 milímetros, no sé si podrá estar en 700 o 400 euros perfectamente. ¿Cómo se puede tirar eso? Yo qué sé. ¿Será que a lo mejor se lo ha regalado el padre al niño, el niño suspendido, ha dicho, párate, tiro el telescopio? Bueno. pero estaba solamente el tubo, lo que cuenta Álvaro, ¿no? No había montura ninguna, ni trípode, ni nada. ¿No será de estos que venden por fascículo? Por fascículo, sí, mira, y ha dejado de comprar fascículo y le falta la parte de abajo, puede ser, sí. Mi explicación no está bien, oye, un 80, el ETX famoso nuestro de que casi todo el mundo hemos comprado es un 70 y se ven cositas más apañadas, un 80 tiene un poquito más de diámetro. ¿Verdad? Vale, pues. Pablo, sí. El 80 se ve también muy bien, ¿no? Se le indicará, va a haber una buena montura. Una montura buena. 1.000 euros y un computerizada y todo. Ya está, te arregla el problema. Ecuatorial. Ya tenemos alemana. Otro telescopio guía. Hombre, claro. O telescopio guía, mira, que lo mantengan o su fruto para la agrupación. Sí, si no se quiere gastar. Del telescopio guía para hacer fotografía. Sí, eso, si no se quiere gastar el dinero en la montura, le ponemos las argollas y telescopio guía para los grandes. Claro. Se le saca partido. Oye, tenía su ocular y todo, ¿no? Sí. Y qué barbaridad. Y una lente barlo y todo. Es una cosa tremenda, vamos. La gente tira las cosas, ¿no? O han hecho limpieza. Han dicho, ¿esto qué? Esto es pervertido. Este tubo no se ve a la basura. Qué barbaridad. Sí, es que se me olvidó quitarle la tapa. No se ve nada, ¿no? Y entonces... Bueno. Pues nada, otro instrumento más para... Gracias al amigo y colega, ¿no? A ese amigo y colega. Ciudadano invisible sanluqueño que ha tenido la delicadeza de dejarlo en un contenedor de basura por fuera para que podamos recogerlo. Y podemos decir que si alguien está interesado, pues nada, toque a la radio y que le retiramos el material gratuitamente. Sí, exactamente, como lo de los muebles y enseres. Si alguien está interesado en su telescopio y que no sirve para nada, que nos llame y que vamos por él, vamos directamente, no lo tire a la basura. Uh-huh. En fin, curioso. Pues nada, estamos ya por finalizado el tema meteorológico. Uh-huh. ¿Se ha visto últimamente los correos de AstroCore? Sí, sí los veo. ¿Por qué? He estado yo interviniendo y eso, ¿no? Pues no te he visto. ¿No? No te he visto. ¿En qué? Es que me han llegado, me han salvado un montón. Pues te comento, hay un... Espérate, los tengo aquí delante. Un astrónomo cordobés que además es profesional, no solamente aficionado, es David Galadí, escribe algunas veces en, sí, en Tribuna y demás, trabaja en el en Canal Alto, y ha reeditado un libro suyo que se agotó, que se llama Arras de Cielo. Sí. Un libro sobre divulgación astronómica que por lo visto está muy bien. Y lo ha reeditado, ha salido en AstroCore, ha salido, ya está otra vez aquí el libro de David... Se puede comprar tal y cual. Bueno, pues manda un correo a David diciendo que lo han invitado a un programa de radio. Ah, sí, sí, sí, sí. Que se llama, ¿cómo era? Sí. El lado oscuro, alguna cosa sí, de estas. Pero, ¿has contestado tú ahí? Sí, sí, le he contestado. Y bueno, lo ha contestado mucha gente, ¿no? Diciéndole que se metió en la página web y demás. Y dice, y si ovnis, que si cosas. Y pregunta, ¿voy o no voy? ¿Qué, sí, qué sí, es lo que sí, hago, lo ¿no? Leído, porque este programa no tiene pinta de, vamos, de una pinta espantosa. Lo he leído. Dice, pero por otra parte, igual la editorial me hace ir porque es una cosa de publicidad y propaganda. Está publicitando un libro, uh-huh, pues, y va a hablar de su libro y tal. Y entonces le contesta, yo con la pinta yo no iría, yo sí iría y no sé cuánto, tal. Total, que yo le contesté diciendo que... Ah, bueno, y otro compañero, Paco Bellido, uh-huh, que comentamos el año la semana la pasada. Luna, ¿no? El beso en la luna. El beso de la luna y que colabora también con Tribuna. Ahora comentaremos un artículo que ha escrito este mes. Y salió la foto suya en el calendario de la NASA y demás, ¿no? Diciéndole... que no es el programa más apropiado para ir. Hay otros programas como... ¿cómo se llama este que hay por las noches? Bueno, que comentaba no sé qué programa y un punto azul. Uh-huh. Para tratar de ese libro había programas mejores y nos nombramos, nos mencionaba, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo le contesté diciéndole eso, que yo iría, si se siente de obligado por el tema de promoción del libro, y haría como Javier Armentia, ¿no? Que a darles caña, digamos. Claro. A darles caña y a hacerlos aflorar la ciencia, ¿no? Entonces él me contesta agradeciendo el correo y tal. Y que sí, y me mandaba un correo del editor diciendo que si, igual, si decimos que es para la radio, igual nos mandan un ejemplar. Porque yo le dije, no te preocupes, que en el programa que tenemos en Jerez, en Punto Azul, ya hablaremos del libro, en cuanto me haga con un ejemplar y, sí, y eso, pues ya hablaremos de él, como se debe hablar de un libro de eso y tal. Se llama Arras de Cielo, pues nada, David Galadí. Cuando quieran que nos manden el libro. Y entonces dice, toma la dirección del editor y tal, igual tú escribirle y decirle que es para un programa de radio, que tal, que vaya a comentar. Igual os manda, digo, oye, pues... podemos... Y darle un toque también para que participe, como participó el presidente en un programa vía telefónica, por ejemplo. ¿Teléfono fijo? No sé, le podemos escribir y que entre en antena y que nos comente el libro y demás. Yo quiero hacerme del libro y lo echamos un vistazo y lo podemos comentar. Un libro de divulgación, de astronomía básica, pero para cualquiera que empieza y demás, pues dicen que es muy ameno, está muy bien. Yo he ojeado uno, curiosamente el otro día fui al Corte Inglés y había un ejemplar allí, que decían que era complicado de conseguir. Yo he visto uno en el Corte Inglés, Arras de Cielo, ahí estaba recién traído. Y pero vamos, si escribimos a esta dirección donde nos ha mandado David, al editor, ¿cómo era? Almuzara, el editor era Almuzara. La editorial de Manuel Pimentel. ¿Conocéis? ¿Te acordáis de Manuel Pimentel, el político? Pues se dedica Pimentel. A temas de libros, sí, editor. Tema de libro, y esa es su editorial, ¿no? Y le han reeditado este libro que ya tenía un tiempo. Y eso, y es que me llama la atención eso porque el Paco Bellido decía eso, que dice que hay mejores programas, un Punto Azul, por ejemplo, tal. Entonces, de varios que nombraba nosotros, me llamó la atención mucho, ¿no? Y se lo agradecemos desde aquí. Pues muy bien. La mención. Bueno. Total, que no sabemos si irá o no, pero yo le estuve a punto de comentar, pasa, me corté un pelo cuando nos invitaron al programa de la Gemio de los ovnis. Y no fuimos. Nos alegramos de no ir. Y cuando nos invitaron al de Iker Jiménez, que fuimos. Ah, lo de sí, ahí sí que fuimos, pero fuimos como yo le dije yo a este hombre de que hay que ir, pero yo me llevo a los incrédulos en ciencia a oler lo que se va a montar allí y yo no voy. Así que yo tampoco hubiera ido. Que noche que se montó allí arriba. Y luego tuvo que quitar basura, qué miedo, ¿no? Bueno, se ha descubierto un otro más. Un planeta, pero esta vez es el más pequeño que se conoce hasta ahora. Y es tan solo 4 o 5 veces más grande. Mayor que la Tierra. Y es un planeta rocoso. Una super Tierra, como le llaman. Un planeta además rocoso. Está acompañado de un gaseoso. También, o sea, que en un sistema donde ya habían descubierto. Sí, además lo han descubierto un equipo español. Sí, y por un método nuevo, entre comillas. Ignasi Rivas del sí. CSIC. Pues el método, lo que llama la atención, porque este planeta, el planeta anterior, el gaseoso, estaba descubierto hace tiempo y han descubierto este por perturbaciones en la órbita del Gordo. Igual que Le Verrier descubrió por Neptuno y compañía, Urano. Pregunto, ¿de acuerdo? Entonces, pregunto, es un método nuevo para esto, pero es antiguo, vamos. ¿Eso indica que la Tierra produce perturbaciones en el Sol? Perturbaciones en el Sol, no. Que Marte produce perturbaciones en la Tierra, Júpiter produce perturbaciones en Marte y en la Tierra. Uh-huh. O sea, tú quitas ahora mismo a Júpiter, que desapareciera, y las órbitas de todos los demás variarían. ¿Vale? Y entonces, antes de ver Neptuno y Urano, se llegó a ellos buscándolos, digamos, a posta, porque por cálculo sabían que ahí tenía que haber una masa gorda que perturbaba la órbita. Con la suficiente precisión se puede conseguir, yo qué sé, una perturbación de Júpiter, Saturno, Urano. Claro, son sobre el grandes, Sol. Son muy grandes. Pero la Tierra sobre el Sol. No. Los de alrededor sobre nosotros sí. Eso sí. Más o menos, igual que una hormiga o un elefante. ¿A qué distancia está? Porque esta mañana... 30 años luz, en la constelación de Leo. Leo, sí. Dijeron en la radio que se está cerca, unos 30 años luz. 30, 33 años luz, sí, yo he leído yo. Cerca. Cerquita. Sí, está, llama. Sí, cerquísimo. Está cerca. El tema... En tema astronómico es cerca 30 años luz. Con lo cual, tema, volviendo al vecindario estelar. Volviendo a reeditar el tema de la ecuación de Drake y todo eso, la probabilidad, se está viendo que sistemas solares están muy cerca. Y además, muchos. Y bueno, ya hay dos, por ejemplo, en un mismo sistema estelar, dos planetas. ¿Por qué no ocho como tenemos aquí, ¿no? O sea, que y uno de ellos rocoso, que es... Muy común. Más común de lo que se esperaba. Eso pueda tener satélites parecidos a nosotros. Que entonces yo cojo ahora un radiotelescopio y le mando un mensaje, oiga, y contestan, ¿what? Y esos son 60 años, mínimo. Sí, digo, sí, mínimo 60 años. Si contesta alguien, son 60 años. ¿Perdone? Es que no está. 120 años. Claro, claro, mientras no podamos ir más deprisa que la luz, y por ahora está bastante complicado. Si son 33 años luz, son 33 años lo que tarda. Y además sabéis que normalmente pasan como las películas americanas, ¿no? Que a lo mejor llamas y cuando llega la onda no hay nadie. Como aquella película de Deep Impact, ¿no? Que el hombre lo va a grabar en un disco, se cae el disco no lo puede copiar, se cae por un barranco, se cae un charco y se pierde toda la información. GJ-436. ¿Cómo? El sistema. GJ-436. GJ-436. Dos letras y tres números. No sé cómo el sistema de numeración de planetas estos que van descubriendo exactamente, sí, no sé cuál es. En un reportaje de la tele explicó precisamente esto de cómo lo se catalogaban ese tipo de estrellas por el catálogo de no sé qué. La verdad es que lo escuché y digo, uy, un catálogo nuevo, pues no lo sé. Como no hay catálogos estelares, ¿verdad? Sus años duran 2,5 días terrestres y que da vueltas rapidito, ¿eh? Sí, va deprisita. Por ello ha completado muchas vueltas alrededor de su Sol desde que fue detectado, pero en 2007 se observó un cambio. Ya que comenzó a transitar frente a GJ-436, que es el otro. Dice, el más masivo, digamos. Esta variación orbital ha de deberse, según ha comprobado Rivas y su equipo, a la presencia de otro planeta más externo que no puede observarse directamente con la tecnología actual, pero cuya masa ha podido determinarse con exactitud. 5 Tierras, que es esto. El descubrimiento se confirma además por el hecho de que el planeta interior tiene una órbita demasiado elíptica, lo que también es síntoma de que hay un cuerpo externo que lo perturba. Bueno, si queréis hacemos una pausita porque ahora quiero yo hablar de otra cosa. Muy bien. Bueno, ¿qué nos pones hoy de música? ¿Qué nos pones hoy? Pues mira, como el título no se ve porque viene muy chico. La canción de Eurovisión no la pondrás, ¿no? Me niego. Ah, vale. Como... ¿Tú no eres Eurofan? Sí, por eso me niego. Que el disco que tengo entre mis manos, porque aquí se ponen discos, no tiene, las letras son muy chicas, no se ven, pero A ver si alguien sabe por la portada cuál es. Yo sí. Sí, yo también. No lo veo bien, Alfonso. Por favor. Yo creo que también. Ah, es un ojito tipo... Oye, ¿habéis egipcio? Visto egipcio. Que cada vez que, se busca un vídeo en YouTube, sobre cualquier canción de la historia de la humanidad, siempre sale una tal florecilla con una versión de esa canción? Que canta fatal. Que canta horrible y peor es verla. Pero es que el otro día me di cuenta de que tiene la mujer 1700 vídeos subidos. Qué aburrimiento. O sea, tú buscas. Es que el otro día busqué Supertramp. Salía Desayuno en América, Supertramp, y luego la versión de Florecilla. ¿Cómo es? ¿Florecilla? Florecilla. Voy a ver si la encuentro por aquí. A ver. Busqué, digo, el tamborilero de Rafael, que no tiene nada que ver con Supertramp, ¿no? El tamborilero, Rafael abajo, el tamborilero por Florecilla. Cualquier cosa que ponga, ¿no? Cualquier cosa que ponga. Pero moderna, antigua, en inglés, extranjera. Yo digo, me gusta Mónica Naranjo, a ver qué ha sido ella. Mónica Naranjo ponía entender el amor abajo, Florecilla, entender el amor. Digo, voy a tener que buscar el himno del Partido Comunista de la Unión Soviética, a ver si capaz que tenga una versión de ella. Ponemos un poquito de música y ahora venimos. See anymore to know that I can read your mind. So find another fool like before. Esta canción no creo yo que Florecilla se atreva a tocarla, ¿no? Vamos, no te extrañe, pero oye, tú que has escuchado el tema este, ¿las de inglés las canta en inglés o...? Siempre en inglés. Tranquilamente, ¿no? Inglés, en francés, ¿cómo se te la canta? En turco. En turco, vamos. En idioma original, vamos. Y sin complejos, que lo bueno, que me encanta la gente sin complejos, ¿eh? Vamos a ver si aprendéis. A ver si aprendéis. Dos astrónomos murcianos descubren un asteroide de 5... Espera que se me ha abierto un pop-up justo lo alto de la noticia. Dos astrónomos murcianos descubren un asteroide de 5 kilómetros de diámetro entre Júpiter y Saturno. Los astrónomos murcianos Sensi Pastor y José Antonio de los Ríos descubrieron el pasado martes un asteroide de 5 kilómetros de diámetro entre Júpiter y Saturno desde el Observatorio Municipal de Murcia La Murta. Se meten hasta el observatorio municipal. Tienen un observatorio municipal, sí. Sí, señor. Los dos descubridores, quienes anunciaron que se trata de asteroide carente de peligrosidad para el planeta Tierra, trabajaron con el código MPCJ76 y se convirtieron así en los primeros murcianos en descubrir un nuevo objeto que forma parte del sistema solar. Y de los primeros españoles, ¿no? Porque contando con el catalán aquel, ¿cómo se llamaba? Comay Solar descubrió varios. Eso te digo. Descubrió varios. Concretamente, el descubrimiento tuvo lugar el pasado martes entre las 12 y 2 minutos de la noche y 2 y 18 de la madrugada. Y para su seguimiento, los dos astrónomos emplearon varias horas de observación hasta estar seguro de que era realmente nuevo. El objeto tuvo que observarse varias veces hasta que el Minot Planck Center, que forma parte de la sección de la Unión Astronómica Internacional, hizo público el descubrimiento el viernes y le asignó una denominación provisional 2008 FW 61, aunque los descubridores tendrán el honor de otorgarle un nombre próximamente, como es costumbre. Para esta denominación, el MPC pidió que los descubridores elijan el nombre que consideren oportuno, y por ser el primer asteroide descubierto desde Murcia La Murta, se tendría en cuenta estos dos nombres como posible denominación. Sin embargo, el consistorio anunció que la denominación definitiva por el momento no resulta a los investigadores tan importante, porque falta mucho para eso y porque esperan descubrir alguno más. Toma ya. Ya cogen la carrerilla y venga. Ya que cogemos uno. El asteroide descubierto desde el Observatorio Municipal de Murcia es un cuerpo del Sistema Solar que está en el cinturón principal de asteroides entre Júpiter y Marte y que es de pequeño diámetro. Este observatorio, que se dedica principalmente a la divulgación, aunque trata de hermanar esta con la investigación y hace un seguimiento sistemático de cometas y asteroides y otro objeto del sistema solar. Estos investigadores lograron varios éxitos del Observatorio de Murcia, como el descubrimiento de dos fragmentaciones en núcleos de cometas, y colaboraron con la NASA en la misión Deep Impact, y colaboran en la actualidad en la misión DAV, que no concluirá hasta dentro de unos años. Además, colaboran con el Instituto de Ciencias del Espacio, con el doctor José María Trigo y con el Instituto de Astrofísica de Canarias, así como el doctor Mark Kidder de la Agencia Espacial Europea. Bueno, no son unos papas fritas, como se puede imaginar. No son nombres conocidos, todo, cualquiera que lea el Tribunal de Astronomía y demás, Mark Kidder hace los artículos de cuerpos menores, y José Trigo también, escribe también mucho, en fin, son gente muy conocida dentro de la profesión. ¿Cómo se puede descubrir una cosa? ¿No está ya todo con descubierto? Con mucha paciencia. ¿No está ya todo descubierto? Mucha paciencia, buen instrumental y lo fundamental que tú lo acabas de mencionar dos o tres veces. El Observatorio Municipal de Murcia. Tener un observatorio, claro, donde tú puedas ir a observar y tienes todo montado allí ya. Y nosotros cada vez que vamos a observar, montamos 200 instrumentos, se nubla y 200 instrumentos al coche otra vez. Es muy sufrido esta afición nuestra. Bueno, pues seguimos aquí en la sintonía de la radio. Y se me ha ido el de las noticias. El de las noticias se te ha ido. A ver, estoy buscando aquí más cosas. El hecho es que hay que ser una agrupación poderosa para poder tener descubrimientos de esos. Hombre, tanto como poderosa, ¿no? Date cuenta que son los asteroides son pequeños, de poco brillo, y hay que tener instrumentos grandes para observarlos, grandes y continuos. Es como Lito hace con sus partes meteorológicos, que es una cosa de diaria, de anotar diariamente. Uh-huh. Y esto es igual, es un diario, una zona del cielo, hasta que encuentres algo que no estaba allí y que ahora está. ¿Vale? Entonces, ejemplo, no, descubrir un cometa no es mirar una vez, que vas cada dos o tres meses a mirar, miras una vez y dices, mira que he encontrado una cosa. No, miras todas las noches. Es un trabajo de continuo. Un asteroide de 5 kilómetros, ¿qué magnitud puede tener? Pues no lo ponía en las noticias la magnitud, pero vamos, yo supongo que serán, si es nuevo y no se ha descubierto hasta ahora, por aficionado siquiera, debe ser de lo menos de 12 o 14, perfectamente, por ahí. Porque cualquier, si fuera de 6 o de 8, cualquier instrumento de 8 pulgadas de los nuestros lo podría haber visto. Es el sistema, es lo que comentas, el sistema de hacer fotografía, quizá, bueno, quizá no, seguro, porque si no se observa, la misma zona del cielo y hacer rastreo por los equipos informáticos de quitar, digamos, las estrellas fijas, y en cuanto aparece algún punto que no está, pues, pero claro, que aparezca es con el trabajo diario, evidentemente, y un equipo, una cámara bastante sensible en cualquier observatorio de este tipo, de los que proliferan ya últimamente, conocemos también, no hace mucho han abierto otro por aquí, ¿cómo se llamaba? Esta gente creo que de Córdoba. El Cardeña. Exactamente, la sierra. Entonces, cualquier observatorio de estos que montado tiene un instrumento por lo menos de 14 o 16 pulgadas. Y eso ya es un instrumento gordo, un instrumento grande, a poder observar, ¿no? Totalmente 16. Computerizado. Ya tiene de magnitud prácticamente 16 también, ¿no? Por sí, ahí, y con buena 17. Cámara CCD, mucho, bastante más. Uh-huh. Entonces, por eso. Bueno, pues tenemos por ahí una revista, que vamos a hablar, como siempre, de ella primero de mes, Tribuna Astronomía, pero si queréis tengo aquí a nuestra amiga Florecilla. ¿Cómo? Y le pido a José Luis Espí que se acerque. Sí. Acércate aquí al control. ¿Me voy a acercar? Sí, acércate. Aquí la escuchamos. ¿De qué es lo que da igual, friend? Si te obligo a un youth. La puta de your girlfriend. Never see to get a lot. De que yo un bot. A que watch it like it is American. Si te quedas en California. Hay un pingo y ningún true. Vas a decir no tengo a lot que I can do. Call me wacky bitch pro works. Mami de a mami de. They go to high tests. Cause every is a millionaire. I'm a goner. I'm a sinner. Do you want my cobra pan? Bueno, Siempre hay que reírse un poquito, ¿no? Bueno, está bien. Esto, esto para quien no soporte bien, te ponemos a Florecilla. Un rato, encantado. Además, lo bueno es que no tiene sentido de ridículo ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Habrá posibilidad de descargárselo de politono o de sonitono? Pues no te creas, ¿eh? Seguro que siempre hay gente que lo haría. Hay gente patón, como decía aquel. Hay gente tribuna, patón, ¿no? Tribuna de astronomía. Tribuna de astronomía. Bueno, pues empezamos con el tribuna. Viene una pequeña reseña sobre el homenaje que se le hizo a José Luis Comella por las agrupaciones sevillanas, las tres o cuatro agrupaciones sevillanas que hay. Y viene una reseña sobre él y sobre el homenaje que le dieron. Muy, muy simpático. Hicieron un libro de firmas y demás, ¿no? Y está muy bien. Viene en varios sitios de la revista, viene. Las agrupaciones son Albireo, Ip Firnas, Astronomía Sevilla y Cielo de Guadaira. Las cuatro que hay en Sevilla fueron las que le dieron su homenaje. Hablaron sobre la guía del firmamento, el catálogo de Messier, un montón de cosas que tiene este hombre hechas a lo largo de su vida como astrónomo aficionado. El artículo central más importante de este mes se llama Descubriendo los secretos del universo invisible, ALMA. Uh-huh. ALMA es un acrónimo de unos telescopios que se van a inaugurar o que ya creo que están funcionando en el observatorio ¿cómo se llama? El de Chile. Ahora no me acuerdo. En Cerro la Silla. Por ahí, sí. Por ahí. ¿La ALMA? Silla. O en la silla, no sé. Es un interferómetro, son un montón de telescopios, radiotelescopios, todo. En conjunción todos ellos para hacer interferometría y va a conseguir una resolución tremenda, ¿no? Viene un artículo Paranal, ¿no? Cerro Paranal, ¿no? Cerro Paranal. En el desierto de Atacama. Sí, ahí hay una montada tremendo. En Chile está muy alto y muy seco, es un desierto, entonces allí pues han montado un artículo muy extenso, tres o cuatro páginas, el artículo más extenso que hay en la revista. Después viene un artículo que es una serie que se ha inaugurado ahora nueva, que es de nuestro compañero de Córdoba, Paco Bellido, que se llama Destinos Astronómicos. Y es pues los viajes que este hombre hace cuando se va de vacaciones, pues siempre aprovecha para hacer algo de astronomía o ver algo que relaciona con la astronomía. Uh-huh. Y entonces pues en este primero pues en Estonia, ha ido a Estonia, lo que se llama la tumba del sol. ¿Vale? Nos cuenta pues todo turismo, digamos, astronómico y cosas que se pueden ver bonitas en este sitio. También hay habla sobre todo este viaje, ¿no? Y hay muchas cosas, pues va mucha fotografía. El artículo también tiene tres o cuatro páginas, observatorios antiguos, en fin. Y parece ser que va a ser una serie de artículos que va a seguir editando semana tras semana. Bien, pues después la sección era astrobiología, que da desde que nos acerca por aquí nuestro compañero... ¿Mi padawan? Nuestro joven padawan, que ya tiene otras labores más interesantes que hacer. Ni que, es tan joven ni es tan padawan. No, ya se le cortó la coleta. Ya lo nombramos ya caballero de Jedi, con todos los honores. Y habla sobre el clima de la Tierra y la vida primitiva. Sobre el clima de la Tierra primitiva. Un orgullo para el maestro, que es un padawan, como el que ha salido, ¿eh? Después en la agenda, una parte que se llama Zenit, vienen unos fenómenos que vienen este mes, el mes que viene, en mayo, el 22 de mayo concretamente, unos fenómenos muy curiosos de ocultaciones de satélites de Júpiter por Júpiter. Hay un momento en que no se ve ninguno. Muy curioso, que ocurre muy rara vez. Entonces están todos o ocultados o eclipsados. O sea, o por delante o por detrás. Hay un momento dado que no se ve ninguno de los cuatro. Curioso. Es un fenómeno curioso para aquel que el 22 de mayo puede echar un vistazo. Y también otros fenómenos sobre los satélites también de Saturno. Curiosos para observar. Las efemérides, como todos los meses, el sol vemos que sigue estando en mínimos. Extendiendo mínimo, viene un artículo aquí sobre toda la semana sobre el sol. Cometa y meteoros y cuerpos menores, está también bajo mínimo. Habla sobre las líridas, las etacuáridas, lluvias también menores que uh-huh. vienen ahora próximamente este mes. Sobre estrellas dobles, viene una estrella doble muy curiosa, Pórrima, en ¿cómo se llama Pórrima esto? Virgo. Virgo, una estrella muy, muy curiosa, doble. La parte de asociaciones, esta semana viene Agrupación Astronómica de Manresa, ¿vale? Que lo hacen Jesús Vargas y Maruchu Poyal, que lo hemos uh-huh. comentado antes, que son conocidos por nosotros también de Cádiz. Otro artículo de los grandes y los veteranos de la astronomía española, que hemos nombrado José Luis Comella, pues otro de los grandes es Josep Costas, famoso pulidor de espejos. Viene un artículo sobre toda su vida, desde antes de la guerra, cuando él empezó, y cuando se casó, y cuando por casualidad empezó, no había instrumento ninguno, y empezó a pulirse sus espejos. Tuvo tanto éxito en la calidad de sus espejos que todo el mundo le ha encargado espejos. Lleva 3.500 espejos pulidos de todos los tamaños. Y este hombre conocía con Marí Solà, se aficionó a la astronomía, conocía con Marí Solà, iba a su casa a charlar con él y demás. Y un artículo muy interesante sobre este hombre que ha hecho muchísimo por la astronomía en España. Josep Comas. Después, el ciclo solar, el ciclo 23 que está terminando ahora, estamos en el mínimo, cosa que hemos comprobado recientemente Lito y yo, que hemos hecho observación solar, astronomía diurna en patio de colegio, que se suele llamar, con muchos adolescentes alrededor, ¿verdad? Sí, sí, gratificante. Y está el tieso, el sol de mancha, que es decir, estamos en un mínimo y se ve el limbo blanquecino con su filtro correspondiente y demás, y ni una manchita que llevase a la boca, ¿verdad? Entonces habla sobre todo este ciclo que acaba de terminar, desde el 96 hasta el 2006, sabéis que son más o menos entre 10 y 11 años, un decenal, ¿no?, el ciclo. Su máximo lo alcanzó en el 2001, que vemos aquí unas imágenes, aquí una composición, y en el 2001 sí tenía una actividad tremenda, ¿no? Y ahora pues prácticamente está sin mancha ninguna. Después, en la parte de cacharritos, que nos gusta tanto a Alito y a mí, ¿verdad?, de prueba de cacharritos, vienen fuentes de energía. ¡Ay! Fuentes de energía. ¿Qué pasa cuando uno va al campo, lleva el portátil, el otro, el Kendrick, el no sé cuánto? Pues necesita fuentes de energía, ¿no? Y habla por eso, por sobre los tanques estos de energía recargable, las pilas, los de estos de gasolina, que dice que eso es el ruido que hace, eso es espantoso, eso es imposible de llevar. Y al final ¿Viene los nuestros? No, bueno, viene uno parecido de marca Celestron, que vale como 4 o 5 veces más, pero bueno, el trabajo que hace es el mismo, ¿no?, prácticamente. Y acaba diciendo que lo más efectivo es lo que en realidad tenemos en la agrupación, es decir, una batería de coche y un inversor. Ahí enchufas el portátil, enchufas todas las cosas, uh-huh. y la batería de coche te tiene amperios para durarte la noche entera perfectamente. Y es una fuente, si el cacharrito es bueno, pues es una fuente bastante estabilizada, en fin, que no te estropea las cosas ni te deja sin energía a mitad. En astrofotografía viene la estrella, siempre viene de un mes para otro, pues en marzo no, pues febrero era el eclipse de luna, pues ahora vienen todas las fotografías del eclipse de luna. Viene una curiosa fotografía desde Grecia, que es el eclipse de luna en lo alto del Partenón. Muy simpática la esta. Y viene una fotografía de Jesús Vargas y Maruchu Poyal, que hemos nombrado antes, que llevan la sección de agrupaciones, con una cámara Canon, una Canon sin modificar, 350, y es la zona de la cabeza del caballo, ¿no? La nebulosa Flame y cabeza del caballo. Muy muy bonita foto. Alrededores de Zeta Orioni, ¿no? De Zeta Orioni, ¿no?, todos los alrededores. Una foto bastante conseguida. En la cuenta atrás, por eso nos hablan del Chandrayaan, que está a punto de ser lanzado hacia la Luna. Y poco más, ya. La propaganda normal de... Pues hablaba yo con don Antonio, padre de Pablo. Ajá. Que yo he dicho antes, hay gente para todo. Y para que no me acordaba quién lo decía. Y me ha recordado que era Rafael Guerra, un torero. Que el año 20 del siglo pasado, 1920 por ahí, estaba en una tertulia con don José Ortega y Gasset, estaban sentados allí, y dijo el torero, Rafael Guerra Guerrita, dice, ¿ese hombre quién es? Dice, ese es Ortega y Gasset. Dice, ¿y qué es lo que es? Dice, filósofo. Y el filósofo, y dice, ¿eso para qué, qué es lo que hace? Y dice, pues un hombre que piensa, tiene idea, y dice, gente para todo. Gente para todo. Que no era cualquiera, Ortega y Gasset, ¿no? Bueno, nos queda 38 minutos. Usted, el día que se fue a Madrid, sí. Tuvo suerte porque hubo examen de estos imprevistos. Y un examen de los difíciles. Estoy a punto de intervenir, ya lo sabe usted. Que, sí, pero cogí un vídeo, y no pude entrar. Qué lástima. Uno de los exámenes difíciles que Lito salvó brillantemente, ¿no? Como siempre, ¿no? Porque yo iba a por él, como siempre que hay un examen voy a por Lito. Fue que me dijeran en orden de mayor a menor la lista de satélites de orden mayor o menor de diámetro de satélites del sistema solar, empezando por Ganímedes para abajo. No es fácil. No, no, que va, no es fácil. Como usted comprenderá, ¿no? No es fácil. Bueno, pues dentro de 7 minutos vamos a tener no un examen, sino una prueba. Una prueba. ¿Tiene más noticias? Sí. Para final. Porque me interesa. ¿Prueba de acceso a qué? No, es un recordatorio. Es un recordatorio que creo. Ah, vale, vale. Y precisamente hoy que hemos hablado con Antonio, pues tiene un poquito que ver con él. Uh-huh. Porque él habló de aquello en su tiempo. Y creo que es bueno recordarlo, aunque lo hagamos desde otra visión, ¿no? Pero tenéis 7 minutos o 5, lo que necesitéis, porque la semana pasada moría Charlton Heston, que para mí era uno de actores de mi película, de mis películas favoritas, como fue El planeta de los simios, ¿no? También era el hombre del rifle, era presidente. Sí, no vamos a entrar ahí, ¿no? No me gusta. Hay mucha gente que la critica por eso, y bueno, vale, que sí, bueno. Que X. Pero como actor, pues ahí está El planeta de los Ben-Hur, simios. Ben-Hur. Que es por la que tiene el Oscar. En Ben-Hur. ¿Qué más película? La que hizo de Miguel Ángel, que la he visto yo hoy en mi colegio. No la he visto, yo esa película, no la he visto. Pues sí, la han traído. Se llama, ¿cómo se llamaba? Tiene dos nombres. Miguel Ángel. No sé qué y no sé, no, el título de la película en español. No la he visto yo esa película. La de los 10 mandamientos, la suya. Fíjate que la he visto esta mañana, no me acuerdo. Claro. De Moisés. La que hace el de Miguel Ángel, toda la historia de Miguel Ángel. Se llama, no sé qué y no sé, dos palabras así muy rimbombantes. A San Google. Vamos a Google, Miguel Ángel. Es el Coloso en Llamas también. ¿No? Coloso en Llamas también hace. Ahí es que tiene un reparto tremendo. Sí, claro. Pero el planeta de los simios, ¿cómo se llamaba? El planeta de los simios. ¿Coronel qué? Taylor. Taylor. Como sastre, ¿no? O eso es Taylor, eso es Taylor. No sé yo si se escribirá igual. Taylor es marinero, ¿no? Sí, sí. Taylor es sastre. Sin embargo, él luego, bueno, participó en otras más, sí, del planeta de los simios. Que cuando se hace la película esta, la nueva versión que hizo Tim Burton. Sí, con este, como es. Sí, el niño este, no me gustó nada. Sí, salió él, Charlton Heston. ¿Sí? Sí, de padre enfermo del mono malo. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad. Fue él, que estaba en la cama con Izan. Un homenaje a él. Sed de Mal. También. ¿Cómo? Sed de Mal. Sí, también es famoso. A ver, el mayor espectáculo del mundo, que era el circo. Y Mayor Dandy también, de San Peckinpah. Eso me lo ha dicho mi padre, para que lo diga. Espérate, es que estoy buscando. Cuando ruge la marabunta, muy buena. Ah. No, que estoy recordando. Esa que dice Osolía, si la encuentro. Le ha puesto esta mañana el de plástica a los chavales de cuarto. Y yo estaba ayudándole a instalar el cañón y todas esas cosas. Y no me acuerdo del nombre, oye. Como profe de tecnología que... Claro. Equipo informático. Pues a ver si... Asesor. Lo estamos buscando. Algo así como... Éxito. ¿Qué tal? No recuerdo haberla visto. Éxito esa, y fracaso, ¿no? Exaltación y no sé qué. Dos palabras, y es que no me acuerdo, no me puedo acordar. ¿Será? De las que son estos biotopic de la vida de... Sí, la vida de Miguel Ángel. La vida de Miguel Ángel, y ¿no? El protagonista Miguel Ángel es Charlton Heston. Estaba buscándola a ver si... No la puedo recordar, oye. En inglés sería otra cosa diferente. Biopic. Eso es un biopic. Biopic. Eso. ¿El qué? ¿Qué es un biopic? La película sobre la historia de un personaje famoso. Uh-huh. ¿Qué he dicho yo? Picture biography, ¿no? Bueno, aquí estamos mirando un montón de que no hizo películas. Perro y gatos. Perro y gato no es. Son dos palabras, pero no son esas. ¿De qué año sería, Osuli? No lo sé, muy antigua. Aeropuerto 1975. Ah, esa es muy famosa también, sí. Era cuando hacían estas películas que trabajaban 50.000, 55 días en Pekín. Estoy viendo por aquí también. El Cid. El Cid. Rodrigo Díaz de Vivar. Sí. ¿Y la filmó aquí en España? Del planeta de los simios, de las pocas, obviamente. Bueno, pues no la encontramos. Ya... ¿De la época gloriosa de Ben-Hur y compañía, la película esa? No, ese no es. Eso no, no es. Bueno, pues ya nos aparecerá. Ya saldrá, si no la pregunto yo mañana. Que tienen que ver la segunda parte. Uh-huh. Ah, que es muy larga, ¿no? Sí, vamos, para una hora no. ¿Ha hecho ya la Capilla Sixtina o no? No lo sé, es que no, yo no la he visto, no la he visto. Ah, que no la he visto. Vamos, no la he visto hoy, la vi en su día. Bueno, pues yo quiero ahora que me hagáis una... Pero necesito que Pablo me deje el ordenador, ahora. Ya lo encontraremos, porque no me suena nada. Quiero que me hagáis una relación que pensáis, sobre todo ustedes, desde cada uno, desde vuestro profesión, ¿no? Desde la química, desde la física, desde la informática, desde la medicina o de cualquier ámbito, ¿no? Los inventos que nos han transformado la vida. Pero no vamos a empezar con las ruedas, no vamos a irnos al neolítico. Vamos a empezar de ahora para acá, ¿no? Por ejemplo, o internet, si podemos considerar un invento, o los teléfonos móviles. Vamos a hacer una lista para que veamos realmente cómo la ciencia influye en nuestras vidas, ¿no? Y lo importante es que por ejemplo, un país invierta en ciencia, porque la ciencia es progreso. Por supuesto. Vamos a ir apuntando lo que son una tormenta de ideas que se llama esto, ¿no? Stonebrain, ¿cómo era? Brainstorm. A ver que Pablo tiene noticias. Bueno, ¿qué tenemos con corresponsal en Torre Sevilla? Torre Córdoba. En Torre Córdoba, que diga. Venga, inventos. Yo creo que bueno, a mí, por empezar, por ejemplo, la luz eléctrica. ¿La electricidad? La electricidad, de tener... Tener en casa luz que no sea a velas y a... Eso ha cambiado la vida completamente. Digo yo, no sé. La electricidad en general, la electricidad. Sí, ha dado de sí la electricidad, después aparte todos de los aparatos, de todos los aparatos, pero en la vertiente de tener de luz. Tener luz en casa. De tener luz en casa. De la... Claro, a partir de la electricidad hay muchísimas cosas sí, más. Sí, pero vamos. Yo otra por concreta no podíamos, posee tan genérico. Otra cosa, ¿no?, que podían nombrar que no podemos pasar hoy en día sin ello es el motor de explosión. Coches, motos, trenes, ¿vale? Motor de explosión, por ejemplo. Es una cosa de las que más cambió nuestra vida. El teléfono. Se lo pregunten a Lito ahora que no tiene. Como sabía. Transporte público. ¿El teléfono? En todos el teléfono, sus, la telefonía. En todos sus... El tormento y el éxtasis. Tormento y... ¿Cómo me iba a acordar? ¿Cómo me iba a acordar? Mi padre dice que soy un inculto. Gracias, Antonio. Te queremos. Pues yo es la primera vez que he escuchado ese nombre. Tormento y éxtasis. Vamos. Digo, dos palabras son. Mejor que somos unos incultos. Somos. Sí. Bueno, sí. Pues iremos al videoclub. Bueno, pues altamente recomendable. Es la vida de Miguel Ángel. Sí. Pero tipo película épica y epopélica, tipo Ben-Hur y demás. Muy buena película. Yo la había visto. Dicen hoy que hoy la ha puesto el de plástica, para los de plástica en cuarto de la ESO, en dos sesiones, porque claro, esas películas duran siquiera dos horas y pico. Uh-huh. Y yo hoy no la he visto, pero al verla empezar, porque le estuve colocando a mi compañera el cañón y todo eso, porque tengo mi compañero de plástica ha sido papi. Sí. Y sabéis que los papis ahora tienen 15 días, cosa de que algunos no hemos disfrutado. Pero bueno, y hay una sustituta que no sabía colocar las cosas. Yo digo, pues yo se lo instalo. Y entonces al salir ponía esto, la película y tal, Charlton Heston. Y digo, ¿esta es la de Miguel Ángel? Sí es la de Miguel Ángel. Yo la había visto, pero hoy no. Pero está muy bien, esa película está muy bien. Si no la habéis visto, la recomiendo. Vale. Tener en casa electricidad, motor de explosión, teléfono. Penicilina. ¿Qué? Penicilina. El médico va a lo suyo. Penicilina. Penicilina. Ya existía las sulfamidas y eso de antes, pero vamos, la penicilina es el primer antibiótico de amplio espectro. Uh-huh. Las vida, vacunas, ¿no? Alfonso. ¿Vacunas? Jenner. De más? Jenner. Vacunas. Las radiaciones, los rayos X. Pero eso no son inventos. Bueno, la radiografía, vamos, las pruebas de diagnóstico por la imagen, Alfonso. ¿Qué más? Pusiste la telefonía. El teléfono. Tanto teléfono. Fija como móvil, ¿no? El teléfono. Fibra, ¿qué dicen por aquí? La fibra. La fibra textil. Textil. Como el nylon, por ejemplo. Textilex, como el nylon. Y yo ya apuntaría los plásticos. Los plásticos en general han cambiado también nuestra vida. Para los CD. Y el plástico es... Aquí estamos rodeados de plástico por todos lados, ¿no? Totalmente. Los CD. ¿El CD? Los CD. ¿Cómo que son plásticos? Bueno, ya, pero... La música en CD... El PC. El ordenador, sí, personal. El ordenador personal. O sea, que la informática llega a las casas, ¿no? En particulares. La anestesia, Alfonso. Anestesia. mucha pupa si no hay anestesia. Vamos a intentar haciendo cosas, vamos, lo estáis haciendo bien, sin las que no podríamos vivir. Claro. Porque tú decías, bueno, sin CDs no podríamos vivir. Hombre, sí, que no, te quiten, que te quiten un riñón sin anestesia. No te pasa nada, porque perdería el conocimiento, supongo. Bueno, del susto nada más, ¿viste? Vamos a quitar sin anestesia, pum, y te desmayan. ¿Qué más? Unos inventos, chicos. Inventos. Microscopios. La óptica. Micros y macro, o sea, microscopio y telescopio, ¿no? Para lo que nos afecta a nosotros. Un microscopio es un telescopio al revés. Más que el microscopio ha salvado vida y el telescopio no tanta. Pero bueno. Pero ha desarrollado. El telescopio ha hecho la vida de algunas personas mucho más placentera. Sí, algunos han ganado dinero incluso. No, hay que tener en cuenta, no obstante, que la óptica a distancias largas empezó antes que la de corta, que la de aumento fuerte. Uh-huh. Por eso, tanto una da a la otra. Uh-huh. Hablando de óptica, el mejor invento son estos. Las gafas. Las antiparras. Las gafas. Sin gafas. Qué malamente, porque aquí... Pablo no sería, no sería médico. ¿No? La gafa y las lentillas, ¿no? Lentillas. Imagínese antiguamente eso, si un miope o trabajando a con luz de vela, ¿no? Es que, o sea, suma las dos cosas y no... Sin gafas no podía haber estudiado. El láser, Alfonso, los láseres. Los láseres. Para todo en general, o sea, medicina... Los ultrasonidos. Vamos, un invento que es física pura y dura. La olla express. La olla express. Y la fregona también, Alfonso. Bueno, sí, también. La fregona. La olla express que... Un invento español. La hizo un ingeniero aeronáutico. Y la autoclave. Más actual, los satélites artificiales. Estamos sacando últimamente mucho partido. Sí. Satélites artificiales. Y lo que calienta todo, ¿no? Hoy en día. Exacto. El microondas. El microondas. Horno de microondas. Nos falta descubrir, Alfonso, el microondas que enfríe, ¿te acuerdas? Sí, yo estoy esperándolo. Eso todavía no hay. Pone, a ver, esto está caliente. No, dos minutitos, cling. Y mira que me lo explicáis. Congelado. Mira que me lo explicáis y no me entra en la cabeza. Porque hay una cosa y no es la otra, ¿no? Pues sería bueno, ¿te imaginas? Está una lata caliente ahí de la playa y la metes, clap, ping, pong, el aire. Un minutito, cling, ¿no? El tema de Carnot tendría que decir algo ahí. ¿Has puesto los teléfonos móviles? Sí. Ahí estoy con Joaquín. La nevera. Fundamental, nevera. No podemos vivir sin nevera. No sé, ahí no podríamos vivir. Bueno, no sabríamos vivir sin nevera. Electrodomésticos en general. La lavadora. Lavadora de electrodomésticos. Imprescindible, en cualquier caso, una lavadora. Los aviones, Alfonso. Bueno, ya, no, sí, ya. A ver. Transporte, ¿no? El los pantanos. Sí, las... Sin pantano, a ver qué haríamos. Obras públicas, Alfonso, en general. Embalses. ¿Será capaz de construir un pantano? No me salía el gas en la casa. combustible, el butano, gas ciudad, el butano, el poder disponer de un combustible en casa. De combustible en casa. Bueno, de todo en casa y el agua igual, o sea que... Uh-huh. Eso es, voy a abrir un grifo, es una cosa muy tonta, pero de tonto no tiene nada que el agua llegue a tu casa. Si te quedas sin agua dos o tres días, verás tú lo que se lía en una casa. Obras hidráulicas. ¿Qué más? Hay muchas más cosas, seguro. ¿Has puesto los ultrasonidos? No. ¿Y para qué sirve eso? Para muchas cosas. Una cosa... ¿Un cálculo? Una cosa que es muy práctica. Y no, los infrarrojos. ¿Para el mando a distancia de la tele? Uh-huh. Mando a distancia. No tenemos ya, tenemos ya ni que levantarnos a cambiar de canal. Para abrir el coche. El efecto fotoeléctrico. Eso ya. Acércate al micrófono, que si no se escucha muy raro. Al otro, al de Pablo. Ahí suena mejor. ¿Qué más? Más cosas. Hay un invento que ha cambiado nuestras vidas también. La radio. ¿La radio? ¿No? Sí, no, la radio, la radio, ¿quién? La radio tele, vamos. ¿Quién es? ¿Quién es la radio? La radio Marconi. Eso. La radio. Perfeccionada por el de siempre, Edison. Edison, claro. Que las emisiones a larga distancia, onda corta y... ¿La bombilla? Sí. Ese es su invento estrella, pero si tuvieseis la cantidad de invento que tiene, el cine tal y como lo conocemos hoy en día es suyo. No de los Lumière. Otra cosa es física pura y que es necesario para muchas cosas. La pila. Las pilas. Sí. Las baterías químicas. La química. La electricidad química. Hoy día, imaginaros. Sin pila no funciona casi nada, o sin batería. ¿Qué más? No sé, un buen repaso, ¿eh? Hasta y media, os cambian de los relojes. La medición de la hora con facilidad. Reloj, medición del amigo tiempo. Amigo Harrison. ¿Harrison qué le pasa? ¿Ese quién es? No George Harrison, el de los Beatles, sino el otro. ¿Por qué se descubrió? El de los relojes. El reloj. El cronómetro de... ¿El cuarzo? De pulsera, ¿no? De pulsera. Hicieron un concurso para ver una medición del tiempo exacta para ir en los barcos para poder medir la longitud. Y este hombre hizo los primeros relojes. Primero en emplearlo fue Cook, en sus viajes. James Cook. El reloj, tal como lo conocemos hoy en día. Con sus engranajes y sus mecanismos, sus sinfines y demás, ¿no? ¿Qué más? En navegación, por ejemplo, también la brújula. Muy antigua, pero... No, ahora mismo sustituido por los GPS, ahora. Ya he dicho los satélites, pero bueno, antiguamente antes de tener el sistema GPS, pues la brújula en un barco, por ejemplo, era... A ver qué más, hay un montón de cosas seguro. Seguro nuestro oyente los tiene en la cabeza. Se nos van ocurriendo conforme... sobre la marcha, ¿no? Y que no sería la familia de Pablo, no sería igual. Los aviones. ¿Eh? Medios de comunicación. La aviación. Que no hubiera, no tendríamos los medios de transporte que tenemos ahora si nos hubiéramos limitado a los terrestres, no a los marítimos. Si coger el aire ya ha sido un avance. Solo pregunta a los hombres de negocio que van de un lado a otro. Uno vayan en avión. ¿Qué más? Más cosas. Quiero decir el pararrayos también, pero... El otro día el... Benjamin Franklin. El jueves... ¿Cuándo llovió tanto por la mañana? El martes. Martes. Bajando yo a las 7:15 así, de la cuesta de... La de la Coacherri, para abajo desde el puerto, lloviendo mar, que estaba lloviendo fuerte. Mira, cayó un rayo por la zona de las redes para la derecha, me dejó ciego, ¿eh? Porque fue un resplandor tan grande y pegó un traquillo aquello que hasta el coche conduciendo retumbó, ¿no? Y luego me enteré dónde había caído. Había caído en el pararrayos de la cárcel del puerto 3. Vaya. Yo coincido con ellos, con los funcionarios dejárselas en correo siempre, ¿no? Luego nos contamos las penas y dice, ha dejado el pararrayo muy churro. Pero no ha hecho ningún mal en la cárcel, ¿no? Esa mañana no hizo falta despertar a los presos. Se levantaron todos. Eso pegó un traquillo. Hay que ver, ¿eh? La fuerza de un rayo, ¿eh? Digo. La fuerza que tiene un rayo. Sí. La energía que desplaza comprime tanto el aire a su alrededor que si te alcanza, no dándote el rayo directamente, te desnuda. Es que te rompe la ropa. Cuando se ha encontrado gente a la que le han alcanzado, están desnudos. Y con fracturas, amputaciones hay, incluso todo. No solamente sí, es el efecto de la onda expansiva. De mismo. La electricidad, pasa, el rayo está a 2 millones de grados. Y además, dentro. Fue un estampido. Es horrible. La cantidad de luz que soltó aquello. Me dejó como atravesar un coche con la luz larga, ¿no? Y además fue que todo el mundo se quedó parado en la carretera. Porque entre el agua que caía y el trompazo que pegó, qué miedo. Otra cosa que me ocurre es el caucho. El caucho, para la goma de los coches. Todo lo que rueda lleva caucho. Sin caucho no seríamos capaces hoy de ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque todas las ruedas se hacen de caucho, ya sea natural, como en un principio, o artificial ahora, pero toda la goma de coches, motos, aviones, trenes de aterrizaje, todo son de caucho. Otro invento, la llave. La llave para cerrar, para guardar la intimidad de las cosas, ¿no? Hay llaves para todos, ¿no? Sí. Todo el mundo lleva, a que llevas llaves encima. Seguro, por lo menos yo llevo ahora mismo 3 juegos. No te digo las que yo llevo. 3 juegos. Cientos. O sea, no 3 llaves, 3 juegos de llave. A ver. ¿Qué más? ¿La colonia? No. La colonia no, he dicho eso. Los desodorantes han hecho mucho por la humanidad. Desodorantes. Sobre todo por los que están alrededor de la humanidad. Bueno, a eso. Muy práctico, los pañales. Pañales. Los pañales desechables. Bueno, claro, desechables ya, pañuelos, pañales. Cleaner. Celulosa en general. Papel, el papel. El papel fue un invento de. Papel. Sin papel. Sin papel la humanidad no hubiera. Alfonso, ya que habla de papel, el papel moneda. El dinero. El dinero. Como invento, la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. O de banco, bancaria, no, tarjeta bancaria. ¿Qué más? ¿La foto? ¿Fotografía? La fotografía. El cine. Cine. Inventos. Como medio de transporte, bueno, medio de transporte todos son inventos, todos son inventados. Un invento muy andaluz. El botijo. Es física pura, el botijo, sí, ¿eh? Sí. Refresca el agua una barbaridad, sin ningún enchufe. Sí. En agricultura el invernadero. También. Que sin eso. No tendríamos cultivos todos los días del año. Y todo el año, no más que de temporada tendríamos, ¿no? Uh-huh. Además de la industria. El invernadero. Invernadero. ¿Qué más? En agricultura hay mucho avance. Los abonos. Abono. El riego, Fonso. Las canalizas, el riego. El regadío, vamos. Esos sistemas de regadío, eso es un invento árabe. Y en las ciudades muy importante también los sistemas de alcantarillado. Hay para uno salud, romano. Para la salud. Romano. Alcantarillado. Hay unos documentales, creo que en el canal Odisea. Sí, lo estoy viendo. Por debajo, por las ciudades. Y son alucinantes. Y es mentira que. Sí, lo que hay por ahí abajo. El otro día vi yo uno, ahora que me acuerdo, de sobre París. Sí. Hay otra ciudad completa ahí abajo, vamos. Claro, entre los del metro. El metro, el alcantarillado. De Roma. Y todo lo que hay allí. Y servicios de gas, agua, telefonía. El de Roma, yo vi Roma por debajo. Roma lo he visto yo, pero vi París, me quedé alucinado de lo que hay. Hay restos arqueológicos, sí, claro, de todo. Imagínate, en plena escarba. Ludecia. Venga, seguimos pensando. Ya hemos dicho un montón, ¿eh? Uh-huh. En medicina, alguno de marcapaso, cosas de esas, ¿no? Sí. Trasplante. Los trasplantes no es un invento en sí, es un trasplante, pero bueno, es una técnica, es un avance. Es un logro de una cosa, de la humanidad. No es un... Ya hay cuadros que representan trasplantes. Un invento antiguo, en el siglo XVI. Un invento que es médico y no tiene por qué ser médico. Y es físico puro, el termómetro. También. Y puede medir la temperatura de manera fácil y cómoda. Todo el mundo tiene un termómetro en casa. Todo el mundo tiene termómetro en casa. Además, estamos hablando de inventos. La fibra óptica. Para ver cosas por dentro del cuerpo también. También sirve. Se puede hacer con luz fría. Metes una luz que tiene el generador de la luz fuera y metes luz dentro sin calentar, porque muy muy y puedes iluminar sin desprender calor, transmitiendo solamente la luz por fibra óptica. Y a su vez recoges la información de la cámara también por fibra óptica. La fibra óptica es un invento, vamos, no la fibra óptica se utiliza en muchos sitios, en el cableado transoceánico. No sé yo si hablar como invento en sí no es un invento. Es la resistencia eléctrica. Que la resistencia eléctrica sí da lugar a muchos aparatos. Aparatos y que producen calor. Efecto Joule. Todos los que producen calor para calentarnos y la resistencia eléctrica las resistencias forman parte de cualquier componente electrónico. Todos tienen resistencia. Y en todas las casas hay resistencia eléctrica. Incluso en los impulsos nerviosos del cuerpo hay resistencia eléctrica. ¿Qué más? Eléctrica. ¿Hemos hecho algún repaso de lo que hemos hablado? Los metales, con los metales, el dominio de los metales, la metalurgia. Metalurgia, bueno. Las resonancias magnéticas, que es un fenómeno independiente de la radiación, no tiene nada que ver con la radiación. ¿Cómo se llamaba el fenómeno de la resonancia magnética? El alineamiento de espines, ¿no? Sí, con el agua, de las moléculas de agua. Resonancias magnéticas. La resonancia magnética nuclear. Remeni. No tiene nada de radiación. Que no tiene radiación. Radiación. Es magnético. Lo que hace es, con un campo magnético, los dipolos del agua los mueve. Y según, tanto del agua como de otras moléculas, las excita. Y según el tiempo que tarden en recolocarse, recibe la información y consigue una imagen traduciéndola al ordenador. Vamos, es algo más complejo, pero vamos, simplemente así. Un invento de la humanidad. Tejidos blandos, que con la radiografía nada más que se ve. Claro, el TAC también ve tejidos blandos. Un invento que seguro que todos tenéis en casa, una bolsita. O si no, la vais a comprar algún día. Tendréis que comprar. El cemento. Sí. ¿No? Sí, sí. O todo lo relativo a la construcción, o sea, porque las casas hoy no están hechas como... ¿Con adobe? No. Las fibras de carbono. El cemento. Para hacer tablas de sur y barcos. Ligero. Alfonso, las fibras de carbono. ¿Eso para qué sirve? Para hacer barquitos, ¿eso es plástico? Tablas de sur, se consigue una resistencia, casco. Bicicletas, cúpulas de observatorio... Elementos ligeros y resistentes. Tubos de telescopio, de fibra de carbono también. No son plásticos, ¿no? ¿Porque sí. Es carbono puro? No, fibra de carbono es un tipo de plástico. Un tipo de plástico. ¿El plástico en sí qué es lo que es? Eso es un derivado del petróleo, desecho, más que nada. También, es verdad. ¿El qué no se escucha, Isabel? Del azufre, dice. Que también puede ser derivado del azufre. Del azufre. Los plásticos también. Los plásticos son contaminantes, claro. Sí. Y baratos de hacer, porque si hay a patar, tienen que ser baratos. Más cosas. Dentro de la química. El cristal. En casa se utiliza mucho. El cristal, Alfonso. El cristal. Los cristales. El detergente. Detergente, para limpiar, ¿no? Los productos de... De limpieza. De limpieza. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos una buena lista. Y de lo que deducimos, que sin la ciencia y sin la investigación, pues difícilmente podremos hubiera avanzado la humanidad, ¿no? Por supuesto. Y ahora yo os pregunto... Eso es lo que intento yo explicar a mis alumnos todos los días. No conseguimos sacar uno de ciencia ni a tiro. Bueno, nos quedan 9 minutos, aunque Bonito. El cielo está para creer en sopa. ¿Qué se podría ver si no estuviera el cielo malo? Pues ya que estamos en esta fecha, podemos mirar a Leo e intentar ver el planeta extrasolar ese que han descubierto. Hombre, eso es... Pues la estrella a la cual orbita sí se ve, ¿eh? Yo he visto un mapa y está lo que es el leoncito, la parte de la cola, un poquito más arribita. Ahí está la estrella donde se ha descubierto ese planeta, ¿no? ¿Qué estrella era? ¿Qué estrella? No me acuerdo qué estrella, es una... Por ahí viene el número de la estrella de la corbita. Pero vamos, yo he visto el mapita, he visto la forma de Leo, con sus patitas para abajo. GJ436. Vamos, GJ será la estrella. No, pero eso no es el planeta. Ah, el planeta, entonces tiene que ser... Perdón, el planeta, eso es el planeta. El GJ no sé cuántos son los planetas que han descubierto, pero la estrella es una alfa, beta, gamma de Leoni. De Leo. No uh-huh. viene por ahí. Vamos, no. yo he visto un mapa en internet y sé más o menos dónde cae. No, uh-huh. Y si se ve, vamos, con telescopio. Perfectamente. Bueno, ¿qué podemos ver? Ahí tenemos en la agenda las lunas y demás, en la revista, y ahí podemos ver más o menos las constelaciones centrales de la noche. Ya tenemos ahí a Leo, tenemos Virgo. Ya se intuye el verano, ¿no? Sí, vamos, ya empieza a verse a una hora prudencial Vega y eso, ya empieza a verse cosas de verano. A una hora prudencial no, vamos, bastante tarde todavía, pero bueno. La reina es Leo. Leo es la parte más central. Siendo Virgo un poco más abajo, el boyero, en fin. Y más Hércules. Tenemos Saturno en Leo también, al lado de una de las patitas del león, que es el planeta que reina toda la noche, y Júpiter cada vez está poniendo mejor. Viene justo detrás de Saturno. Uh-huh. Así que aprovechamos para ver Saturno, que es la estrella de la noche ahora, ¿no? ¿Verdad? Sí. Quitando esos planetas, pues entramos en la época de las galaxias, con el cúmulo de Virgo, Leo, y hasta el verano... Tenemos aquí Hércules también está allá que llegue cerca, ¿no? la zona de las nebulosas, pues ahora tenemos la zona de la galaxia. La época estrella. Pablo tenía una noticia más que comentar. Y ahora sí, que tengo un par de noticias. Sí. Hay una cogida del diario El País. Una nave de la NASA capta imágenes en detalle de la luna Fobos de Marte. Uh-huh. Eso es que la fotografía es como una patata, ¿no? Sí, en alta definición. En alta definición. Podría ayudar a desentrañar el origen y evolución del satélite. Son imágenes muy detalladas y en color, que de Fobos, ¿no? Que dentro de lo que cabe es la luna más grande de las dos diminutas que tiene Marte, captada por una de las cámaras de la nave espacial automática Mars Reconnaissance Orbiter. Están dando mucho rendimiento estos cacharros. El pasado 23 de marzo, informa la Agencia Espacial en su página web, la cámara iRISE, que significa High Resolution Imaging Science Experiment, de la nave tomó entonces dos fotografías de distintos ángulos de la luna marciana, con 10 minutos de diferencia. Ahora los científicos muestran el resultado de difundir ambas imágenes en una. Fobos, como recordáis, se encuentra a unos 6.800 kilómetros de distancia. No, perdón. Esto es la distancia a la que se encontraba la sonda. Ah, la sonda. Están un poco más, menos lejos. Cuando se tomó la primera fotografía y a 5.800 cuando se hizo la segunda. Y con anterioridad la nave Mars Global Surveyor, que es otra, ya había tomado imágenes de alta resolución de esta luna, pero las captadas ahora tienen mucha más calidad. Según dice que combinando los datos con los filtros azul, verde y rojo, los científicos han podido observar el material que rodea el cráter Stickney, con un diámetro de 9 kilómetros de longitud. Se cree que el impacto que provocó el cráter estuvo a punto de destruir esta luna. El cráter aparece en las imágenes con un color azulado, lo que según Bridge puede significar que el material es más nuevo y no ha sido expulsado a fenómenos del exterior. Uh-huh. Una luna muy poco estudiada, por lo visto, ¿no? Fobos. Uh-huh. Raras para sus mulas, como dirían algunos, ¿eh? Son más raras. Es una patata, un volante. Pues nada más, con esto y un bizcocho, el jueves que viene, no a las 8. No, a las 10 en punto. A las 10, ¿vale? Adiós. Muy bien. Hasta luego.